a Jepe primero desde Chile y a Sondra Lerch ahora. ¿Desde dónde? No me acuerdo. ¿Desde dónde? ¿Para qué me metí en ese brete? La verdad que no sé dónde ha nacido Sondra Lerch. Gente que viaja, igual, gente que sí. va de aquí para allá sí. Todo el tiempo. Viene siendo bastante temático el programa, ¿no? Porque hoy arrancó en México con los Café Tacuba, sí. festejando los 20 años en 20 ciudades. En 20 sí. ciudades diferentes. Fíjese qué parecido a lo que alguna vez tomó como método de vida, como modo de vida, el señor Juan Pablo Meneses, que está aquí con nosotros para hablar de, bueno, previo a la charla que va a tener en el Parque España en un ratito nada más sobre periodismo portátil y para presentar su nuevo libro que se llama Crónicas Argentinas sobre ciertos mitos con los que estuvo intercambiando ideas con los lectores de su blog. Está aquí para hablar un rato, así que es un gusto tenerte en Rosario, bienvenido. Bueno, muchas gracias, un gusto para mí estar acá en esta ciudad. Y sí, el periodismo portátil tiene mucho que ver con el tema de los viajes y viajar. Cuando empecé con el periodismo portátil, me inventé como una máxima, que era poder sobrevivir escribiendo historias por el mundo, y es de alguna manera lo que sigo tratando de hacer hasta hoy. ¿Cuánto se puede cagar de hambre un periodista? Digo, ¿hasta cuándo? Mira, la tiro hasta acá. Yo cuando vea ya, cuando me la vea jodida, dejo y busco un laburo, busco otro laburo. Cuando vivía en Barcelona, obviamente vivo 7 años en Argentina, antes vivía en Barcelona, el momento más, pasé uno de los momentos más críticos, porque tenía que sobrevivir haciendo periodismo. No, a veces caminaba por Rambla, veía las estatuas vivientes y decía, ¿y si me disfrazo de algo? ¿Sí? Aparte, pasaba por un maldón y decía, ¿y estos tipos ganan plata tan fácil? Porque veía que él... Lo veías a un Manu Chao, por ejemplo. Decís, este hijo de puta vende disco por todo el mundo, no paga sala de ensayo, ensaya acá afuera con gente de la calle. No, por eso era... Y lo que me salvó ahí fue que justo Burger King lanzó una promoción de 2 hamburguesas por el precio de 1. Entonces, y me juntaba, recolectaba esa oferta de las promociones y viví 6 meses comiendo 2 hamburguesas, claro. Mira, sí. Y ya habían choreado, Michael Moore ya había choreado con eso de... porque si no, llegabas antes, ¿no? ¿A dónde naciste, Juan Pablo? Nací en Santiago de Chile, así que soy santiaguino. Uh-huh. Pero yo pienso que ya soy un poco santiagueño, porque tengo 80% santiaguino. Ojo. Después de 7 años... Ojo, te la tenés que ganar, ¿eh? Tus libros se venden, tu blog es visitado en Clarín, pero lo de santiagueño lo hablamos dentro de un par de años todavía. ¿Venís de familia de periodistas? No, soy el periodista de la familia. Aunque es una familia en la que se comentaban los diarios y las noticias como si fueran realmente importantes las cosas que hablan los periodistas. Claro. ¿Te interesan las cosas de las que se hablan en los medios? Porque cuando irrumpiste en los medios argentinos, llamó la atención lo que escribías, sobre todo porque venía de otro lado. Me imagino que esto de venir de Chile y escribir sí. en un medio argentino, más allá de que no solo escribís en medios argentinos, escribís en otros medios, así como periodista freelance, y eso da cierto grado de apertura, sobre todo a las temáticas sí. Que se abordan, ¿no? Pero yo creo que me sorprendí cuando vi tu blog, fuiste como uno de los primeros bloggers que aparece en Clarín, que sí, es como un gran medio, si querés lo criticamos un poco también, pero te quiero decir, un medio muy masivo realmente en Argentina, ¿no? Sí, es un medio muy masivo y fue una sorpresa llegar ahí, fue una casualidad en realidad. A mí me llamó, yo había conocido al editor de Clarín.com en un congreso en España de periodismo digital, y él me dijo, bueno, cuando esté en Buenos Aires, tomémonos un café. Y él me dijo, si yo quería colaborar con Clarín, entonces con Clarín.com. Esto claro. es todo. Entonces yo, el periodista freelance, el periodista portátil, a toda la gente que le ofrece algo le dice que sí, es como el sapo que se come todas las moscas, que dije sí, pero me gustaría hacer algo que fuera más continuo en el tiempo, una especie de columna, ¿sí? Uh-huh. Dije, bueno, o puede ser un blog, y así nació y fue el primer blog de Clarín. Ahora hay muchos, sí, y partió con la historia de La Vaca, que fue mi libro anterior. Claro. Yo creo que La Vaca, la negra, consiguió muchas cosas, y una de esas cosas fue que yo estuviera ahí. Ahora es un espacio muy marginal dentro del diario, es un medio grande, pero tengo ahí libertad para hacer lo que quiera. Y la gracia de lo que escribo, que me decías, es como una mirada extranjera. Es cierto, yo me doy cuenta que tengo una mirada extranjera, que la tengo acá y en muchos lugares los que escribo. El problema o el drama es que es cuando me doy cuenta que tengo esa mirada extranjera, incluso cuando estoy en Chile, incluso claro, hasta antes de irme de Chile. Bueno, eso ya tratarlo con tu analista, o sea, eso. Convengamos que el hecho de viajar de acá para allá, hoy leía una nota a Martín Caparrós en Crítica, que también viene sacando libros y haciendo crónicas. Sí. Justamente hablábamos del último libro en el que viaja durante un tiempo considerable y escribe sobre lo que pasa en distintos lugares, pero durante un lapso de tiempo. Digo, hay tantas temáticas diferentes que uno puede abordar, porque en primera instancia la locura tuya pasó, digo locura porque sí, bueno, a ver, voy a vivir de esto, claro, no tengo oficina, voy a viajar, un carnet, me imagino que lo habrás truchado, porque periodista, sí, ¿de qué? No, claro, querías entrar a un museo, y vos, nene, ¿de qué medio venís? No, venés? Por eso, no, tenía, era todo como a pulso, y yo de alguna manera sigue siendo un poco a pulso, pero lo que pasa es que el límite de las cosas raras que te pueden pasar, yo me doy cuenta, por ejemplo, con respecto, decía, a los viajes, hace menos de un año, una revista de Colombia me mandó a Etiopía a comer en los restaurantes más caros de Etiopía para escribir una crónica sobre el hambre, pero que tuviera otra mirada. Y me acuerdo cuando estaba en el avión desde Senegal a Etiopía, cruzando toda África, decía, me están pagando para ir a comer a lo mejor restaurantes a Etiopía. Uh-huh. Y decía, qué disparatado, pero por otro lado decía, uy, qué bueno que puedo hacer periodismo portátil, porque puedo hacer este tipo de cosas tan insólitas. Entonces, como que ahí está la ganancia versus lo otro de no tener un sueldo fijo, no tener y estar rajuñando para poder sobrevivir. Bueno, también pasaron muchas crónicas. Antes. Claro. Pero trato de mantener desde la primera la misma actitud. Es como decir, bueno, tengo que tratar de hacer algo bueno porque yo quiero vivir de esto. Sí, nosotros hablamos del nuevo periodismo en varias oportunidades. Esta idea de aquellos periodistas que no se quedan encerrados en las cuatro paredes para contar algo, sí, ¿no? Porque digamos que internet lo llevó al extremo, esto de que, en realidad, ¿qué me vas a estar contando sin vivir dentro de tu oficina? Claro, parece que si esto sea, es tan amplio, ¿no? Si inclusive sea en tu computadora, sin viajar, claro, eres tanto. Es que sí, cuando yo decía que el periodismo portátil parte diciendo voy a recorrer el mundo, uh-huh, escribiendo historia, pero después yo lo llevo a recorrer el mundo, es salir a dar una vuelta a la manzana, porque claro, en realidad los periodistas están escribiendo sin salir a dar una vuelta a la manzana. Y otra de las máximas que yo digo en el periodismo portátil es que la noticia, para contar una historia, es una anécdota. Uh-huh. y que la anécdota es la verdadera noticia. Y nosotros tenemos que contar la anécdota, no dar el parte de cuánta gente chocó, cuánta gente se murió, cuánta gente se contagió por la gripe, sino que tratar de contar una anécdota que en un pueblito de no sé qué, y a partir de ahí contar la historia. ¿Podés identificar en tus crónicas alguna que va a perdurar y una crónica a la que los años le haga bien? ¿Crees que tus crónicas, vaca, por ejemplo, de acá a sí, 10 años va a ser un libro con cierto sustento sobre...? Yo creo que sí, ese es como el ideal, es como en realidad el ideal de lo que a mí me gusta hacer, que no se venza tan rápido como el periodismo, que se vence en un día, uh-huh, y que la gente lo pueda leer, además para sentirse identificado. O sea, que el libro de la vaca perdure, pero no solo en Argentina, que lo lea un tipo en Corea, por decirte cualquier cosa, y lo pueda entender. Y siempre me acuerdo de una historia que hice en Kenia, que se trata de cuando fui a Kenia. Los tipos ganan, es un país pobre, pero ganan todas las maratones, ganan todos los concursos. Claro. Entonces, cuando llega ahí, tienen dos ídolos. Un atleta que se llama Kipketer, que se fue a jugar, a correr por Dinamarca, y es rico, vive con una modelo danesa y tiene un convertible. Y hay otro, Kipchoge, que se quedó ahí y que dijo, yo sigo luchando por Kenia y me quedo acá. Uh-huh. Y entonces, en la medida que voy contando la historia, todos los atletas jóvenes se tienen que dividir entre voy a triunfar afuera o me quedo jugándomela acá por esto. Entonces, la esencia de esa crónica, que es lo que me gusta transmitir a mí, es que cualquier tipo, por ahí un mexicano que está en Nueva York de inmigrante, dice, uy, yo me preferí ir en vez de quedarme en mi... ¿Me entiendes? Como llevarlo a temas universales. Esa es la única manera que un texto pueda perdurar, y es lo que me gusta hacer a mí. Estaba pensando que somos cronistas desde muy chicos, ¿no? Cuando vamos al cine y... de muy pendejos, y llegamos a casa, la mamá, el papá, le pregunta a un chico cómo estuvo la película, y entramos a hacer una especie de crónica, no solo de la película, no nos quedamos en chatrán como historia, sino que le contamos el olor del cine de Centenario, cómo estaban los subs, para cuánto nos alcanzó, por qué nos fuimos a la segunda. Digo, ¿en qué recae el hecho de generar una buena crónica? Yo creo que entre menos te cuentes la película, sino que cuentas la sensación, es cuando es mejor la crónica. Para mí, una crónica buena es la que te hace identificar con el texto y que te hace preguntas, que te hace cuestionar, no solo que te revela cosas, que te hace pensar de otra manera, que te muestra la realidad de otra manera. Entonces, por ejemplo, con el tema, el libro de la vaca era así, se hablaba de la carne, se hablaba, pero yo me daba cuenta que la gente no tenía idea de nada, o sea, le ponían un bife de 800 gramos frente a la, y faltaba poco para que no supieran que venía de una vaca, y no, o sea, no conocían ni una parte, entonces la crónica quiere explicar eso. Y con este libro, con el de ahora, Crónicas Argentinas, pasa un poco lo mismo. Es como tratar de empezar a hablar de los mitos de siempre, pero con una mirada diferente. No sé ustedes en Chile, pero nosotros acá en Argentina... Te pasó seguido eso. Sí, acá, ¿no? A ver, preguntaban si en Chile se come carne. Cosas bueno, así. No, pero no sé ustedes en Chile. Nosotros acá en Argentina tuvimos a Roberto Arlt. Estaba hablando de la perdurabilidad de la crónica. Quiero que escuches unos consejos de Roberto Retamoso, que pasó recientemente por aquí. Es profesor de periodismo y literatura de la cátedra que te ha invitado a participar acá. Sobre la vigencia que tienen esas crónicas de Arlt, a las que parece que el tiempo les hizo tan bien que se pueden leer como una crónica de ayer, ¿no? Sí, es una maravilla eso, sí. Esto es Audioteca, un archivo de voces donde se puede encontrar cualquier cosa. Audioteca, más tarde que nunca. ¿No? El cronista siempre es alguien que se pone más en el lugar del mero testigo, que registra los hechos, los... anota, digamos, y allí concluiría su labor. Arlt hacía todo eso, pero además de hacer todo eso, era un autor que permanentemente estaba interviniendo sobre el tema, o interviniendo en el tema, dando opiniones, puntos de vista, juzgando. Era muy crítico, era muy irónico, tenía una visión muy corrosiva de lo que era la sociedad de su época, ¿no? Y como muchos males sociales y muchas inequidades de la sociedad siguen existiendo hoy día, por eso la vigencia de Arlt, ¿no? Lo que él denunciaba en aquella época sigue existiendo hoy, de modo que se podría seguir denunciando hoy también. Muy bien, me parece, estoy completamente de acuerdo. Y de hecho, una de las cosas que a mí me gusta dejar en claro, porque la crónica muchas veces se confunde con que es un periodista que hace un texto más largo nada más, o que se habla de pobres. Muchas veces se dice la crónica solo para los pobres. Y en realidad, a mí, en lo personal, me gusta hablar de miserias, pero sobre todo de las miserias que tenemos cada uno. Entonces, a partir de la miseria humana, se puede sentir identificado un rico, un pobre, y llegar a involucrarse con eso. Y eso, en eso Arlt era buenísimo. Te quería preguntar, justo le hablaba, no sé usted, los chilenos, que Fowl acá habla muy bien de las crónicas de Pedro Lemebel, que en un momento pasó del cuento a ese lugar de cronista más urgente. No sé cómo te llevas vos con Lemebel, y que es un escritor chileno. Sí, para aclarar. Pedro Lemebel es... Y buceaba mucho en esas cosas de las miserias humanas, los temas políticamente sociales fuertes. Y sobre todo él, que tiene toda una historia, que la historia de él es muy rica en ese sentido, porque él como que se revela a su realidad, a su situación de ser homosexual marginal de un barrio de miseria y de no sé qué, se revela contra eso, pero a la vez lo sigue rescatando para sus... lo mejor que tiene Lemebel para mí es esa mirada de como sin anestesia, en la cual él se muestra mucho, y a partir de él sirve como un reflejo para que se reflejen los... Es el lugar del periodista viviendo eso que... Claro, sí, pero él es más que un observador, él es como un observador, porque en realidad no es tanto de reportear o de ir a un lugar y preguntar cuánta, no hace tanto investigación, como que centra la crónica en su mirada de la realidad, que es como la cosa más fundamental de la crónica, como la esencia, finalmente esa. La esencia no es hacer una buena investigación, es que un autor, o sea, un tipo que tiene algo que decirnos, está en un lugar y lo mira y de repente nosotros nos damos cuenta que nos acaba de contar una cosa que la teníamos al lado y no la veía. Claro, supo compartir la mirada, hacerla, claro, multiplicar su mirada. Es un poco así, no a ese nivel, pero yo me acuerdo, por ejemplo, en el tema de la vaca, que en una de las partes yo cuento que cuando iba a las carnicerías el sábado a mediodía, veía que mucha gente llegaba y cuando iba a comprar, llegaba preguntando qué es lo que quedó. Entonces me llamaba la atención que fue como ya dando por asumido que antes de él había pasado toda una horda depredadora que sabía entonces qué es lo que quedó, ¿no? Porque, y entonces mucha gente me decía, claro, no me había dado cuenta. Cuando alguien te lee un texto y te dice, claro, no me había dado cuenta, es como que el cronista... Ahí está alumbrando algo, claro, un costado, claro, exactamente, invisible. Exactamente. Dijiste en alguna entrevista que Fontana Rosa decía que los argentinos tienen dos pasiones, el fútbol y la carne, justamente. Sí, sí. Fuiste... No, y él tiene un cuento que es maravilloso de un asado que está con todos sus amigos en un asado gigantesco donde hay un televisor y donde empiezan a transmitir todos los partidos, los mejores partidos de fútbol, que no sé, la final de la Champions, la final del Mundial, un partido tras otro de los partidos increíbles, y él con los amigos comiéndose un asado, hasta que en la parte final del cuento descubren que en realidad están muertos y están en el cielo. Y que, qué genial. Y que el cielo es así, claro, el cielo de ojalá asado, sea eso, ¿no? El paraíso, en realidad el cielo de asado, amigos, y todos los mejores partidos uno tras otro. Qué bueno, qué bueno. Te quería preguntar si te haces un perfil de tus lectores, porque vos tenés una devolución, sí, instantánea. Hablábamos de Art y creo que fue el que generó que alguien le escriba una carta cuando te tiene que conmover mucho, sí, algo, ya, para que agarres de puño y letra una carta, la lleves al lugar, no, sea para putear o sea para decir lo que querés, lo genial que te parece el escritor. Ahora es mucho más fácil. Ahora es más fácil. Haces un posteo, no es que tenés... se conmueven, claro, se calientan y te ponen algo, claro, de... hay mucha llegada, hay como en el blog tocamos los temas de los mitos argentinos, nos comenta mucha gente, argentinos que viven afuera, y que de alguna manera yo me doy cuenta que sienten alguna identificación con la mirada que doy yo, porque ellos viven en otros países como extranjeros, entonces tratan de comentar lo que hago yo. Y también mucha gente de acá, pero que se empiezan rápidamente a discutir. Yo cuando uno de los propósitos que hice con Crónica Argentina, dije, yo voy a tratar de entender este país. Entonces hubo varios días en los cuales yo me acostaba diciendo, por fin lo entendí. Claro que al otro día en la mañana abría el internet, veía el comentario, llegaba un comentario y decía, uy, no, claro, estaba no, todo perdido. Le estoy era errando. Por otro lado. Le estoy errando, claro. ¿Qué acepción te interesa darle? Hace poco salió un libro también de acá en la Argentina de Juan José Sebrelli que se mete con los mitos, sí, así, claro, más grande de Vita, el sí, che. No, yo soy contrario a él. Claro. Entonces, digo, y el tipo hace en la primera parte del libro como una acepción de que los mitos a través del lenguaje mediático se tergiversaron, la gente usa la palabra mito para así cualquier cosa. Sí. ¿Qué costado te interesa del mito? No, entendido así como todo lo utilizamos. Sí, yo entiendo. Sebrelli, por ejemplo, y Piña hablan de los mitos como de la sentencia. Yo vengo acá con la verdad definitiva y vengo a explicar, a decir en la posta qué es lo que es un mito, qué es lo que era Maradona, qué es lo que era el Che, yo les voy a contar realmente lo que es. Para mí, bueno, uno de los valores fundamentales que debe tener una crónica y un cronista es no tener la certeza, la verdad absoluta. Yo voy a escribir para tratar de llegar a una verdad. Y a mí lo que me interesaba era que las personas me explicaran el mito. Porque Maradona, puede llegar a alguien y decir, Maradona es esto, hizo esto, esto, pero ya no importa, la gente puede escuchar un día que Maradona... Pero ya ellos vivieron y crecieron adoptando su propio Maradona y armando su propio Maradona, o su propio Che, o su propia Evita. Entonces... es bueno que ellos cuenten, en ellos se arma finalmente el mito. Como Roland Barthes decía, el autor está muerto porque el texto finalmente se arma con el lector. Yo creo que el mito realmente se arma con la gente. Y que te escriban más de 12.000 personas diferentes de distintos lugares a todas horas, solamente para ellos contar cómo les afectó la primera vez que escucharon un tango, por ejemplo, es como que... ahí está el mito, más que venga un tipo de las nubes y te diga, yo vengo con la verdad. Claro, claro. Te dejamos ir, Juan Pablo, sí, porque en realidad podríamos hablar durante un rato largo de, y sobre todo de mitos. Claro, sí, sobre todo de estas temáticas que tanto bueno, te interesan. El primero de los mitos que está en el libro de Rosarino, del Che, es la primera serie que está en el libro del Che, y me acuerdo que todas las entregas yo las termino con una pregunta, y entonces una de las preguntas era, porque yo lo escribo que es una manera como más desordenada, no es como Entonces una era, todos usan la remera del Che, bueno, yo escribía todo un texto sobre la remera del Che y decía, de estar vivo el Che, ¿qué remera usaría él? Para que la gente contestara. Sí. Y había más de uno que dijo, seguramente usaría la de Rosario Central. Claro. Te matás pensando la última pregunta, ¿no? Porque sabés que, sabés que es la devolución. Si no hay una buena... Podés escribir párrafos y párrafos, claro, pero si no haces una buena pregunta al final... O una pregunta muy obvia, te dices, te matan. Sí. Uno termina, o sea, bueno, eso es como una especie de... El desafío. Sí, claro. Gracias por pasar. Bueno, gracias a ustedes. Bienvenido, Rosario. Escribí, hay mucho acá por contar, no sé cuánto te quedás, pero tenés que estar atento. Me voy a quedar un par de días ahora, pero voy a empezar a volver más seguido, que ese es como en realidad el inicio de este viaje. Fíjate que Fontana Rosa no tenía toda la razón. Hay buenas minas acá, sin duda. Él dijo una gran verdad. Este no es un lugar que tenga mucho más que buenas minas, un río, pero bueno, hay otras cosas. Sí. Busca que hay otras cosas. Bueno, 19 horas hoy en el Parque España. Eso, sí. Para todos aquellos que quieran escuchar y es gratis, va a estar muy entretenido y tienen que ir. ¿Te bancás el comentario cara a cara? Digo, sí, porque, bueno. Sí. A lo mejor escribías por eso. No. Y vas a hablar de crónicas. Voy a hablar del libro, pero también voy a contar un poco esta experiencia del periodismo portátil y de cómo es tratar de vivir y de sobrevivir por fuera de los medios y del contrato y de decir yo quiero entrar a un medio y quedarme el resto de mi vida ahí, que es lo que yo no hice. Así que bueno, que te siga yendo bien. Bueno, chau. Juan Pablo Meneses pasó por aquí, 19 horas en el Parque España, es en el túnel 4 para todos aquellos que quieran acercarse hasta ahí.